Gracias por el deleite que nos da tu palabra. Ayúdanos a aprenderla, memorizarla, grabarla en el corazón y en la mente, pero sobre todo ponerla por obra. Bendice los siguientes minutos en los que vamos a estar meditando en ella, considerando las cosas prácticas, cómo ponerla por obra en nuestra vida, en nuestros hogares. Señor, tráenos convicción, tráenos decisión, la capacidad de ser decididos, comprometidos contigo. Señor, que seamos capaces y dispuestos de aceptar los retos que la palabra de Dios nos traza, nos impone, y podamos, Señor, así recibir los beneficios de la palabra de Dios y dejar de andar en desobediencia. Te pido la gracia, el poder, la llenura de tu Santo Espíritu para ser un portavoz eficaz del Maestro, el Espíritu Santo, a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. En primer lugar, hermanos, vimos que debemos tener en casa el altar familiar porque es bíblico, porque Dios lo manda. En segundo lugar, dijimos que debemos tener el altar familiar en nuestra casa porque los hijos lo necesitan. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Deben estar llenando ahí los espacios para que ninguno se quede sin llenar. En tercer lugar, dijimos que debíamos tener el altar familiar porque infunde temor de Dios en el corazón de los hijos. Número cuatro, debo tener el altar familiar en mi casa porque protege la mente de nuestros hijos. ¿Se acuerdan de que hablábamos del consciente, del subconsciente, del inconsciente? Y luego, número cinco, debo tener el altar familiar porque prepara a los hijos. La Biblia promete hacerlos sabios, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo conocimiento está completo en Cristo. La Biblia nos dice que los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Esto quiere decir que una persona que tiene mucho conocimiento, pero desconoce la palabra de Dios, no tiene conocimiento cabal. Por eso es que encontramos gente que tiene mucho conocimiento secular y no obstante, no pueden hacer su vida feliz, no pueden hacer a su familia feliz. Cometen toda clase de errores en la vida, inmoralidades, traiciones, adulterios, pornografía, cosas tremendas. Un joven en la universidad donde está mi hijo dice que trabajó con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, donde revisan las cosas que uno lleva en mano antes de subir al aeropuerto, al avión. Cuando uno va a entrar a la sala, le revisan por una banda lo que uno lleva. Pero a ciertas personas, yo no sé cómo lo seleccionan, le ponen en el pase de abordar cuatro S's, S. No sé qué significa, pero eso, cuando uno ve eso, uno sabe que lo van a revisar exhaustivamente. Pasan las cosas por la banda y luego lo hacen a un lado y le dicen, tiene que extender los brazos, ¿verdad? Le pasan todo ese detector de metales y luego con un aparatito ahí pasan por todo lo que uno lleva en la maleta a ver si llevan un explosivo. Con mucho detenimiento lo esculcan a uno, ¿verdad? Dice ese joven que es algo sorprendente las cosas que los ejecutivos, los empresarios, la gente que menos se imaginarían que llevan cosas sucias en sus portafolios, en sus bolsas, hombres y mujeres. Es impresionante lo que los hombres, empresarios, gente de educación, de cultura, bien vestidos. Usted ve mucha gente trajeada, ve gente muy distinguida, pero en su vida llevan una vida bien sucia y licenciosa. Mucho conocimiento, mucha profesionalidad, mucha capacidad empresarial, pero una vida bien sucia, porque los tesoros del verdadero conocimiento están escondidos en Cristo. El conocimiento verdadero, hermanos, no está en tener una buena iglesia de una determinada religión o tener una buena educación secular, una buena universidad, Harvard y todas esas otras, sino tener el conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que la Escritura hace que nuestros niños, desde pequeños, vayan formando una vida sabia. Los pueden hacer sabios. Ellos se preparan para el futuro. Debe quitarse usted de su cabeza la idea de que si la Biblia, se mete una persona en la Biblia, el muchacho se va a hacer un loco. Los católicos por mucho tiempo acusaron y decían, si tú te metes a la Biblia te vas a volver loco. Nunca le dijeron eso a usted. que se vuelve loco, que se vuelve monstruo. Hay hermanos, hermanos, entre comillas, que se atreven a decir eso. Una hermana de esta iglesia me dijo un día eso, hace muchos años atrás. Es que si se meten tanto en la Biblia, se van a volver locos, ¿verdad? Tal cosa está totalmente ajena a la verdad, a la razón, al sentido común y a la Biblia. Yo le decía a esa hermana, bueno, hermana, yo no soy ningún monstruo. Y yo fui educado en la palabra de Dios. ¿O me ve usted algo de loco o algo de monstruo, ¿verdad? Aparte de la cara, pues no. Pero sí, sí hay gente que cree eso. No, hermano, quítese de eso la idea. También quítese de la idea de que la Biblia es el libro de la religión de los cristianos. Como el Corán para los musulmanes, como el Misal para los católicos, como Atalaya y Despertad para los testigos de Jehová, como la revista que usan los adventistas, no me acuerdo cómo se llama. Esos son libros de los hombres. La Biblia es el libro de Dios. Los cristianos no aceptamos ningún otro libro como base de nuestra conducta, fe y práctica, sino la palabra de Dios. La Biblia no solamente nos prepara en el aspecto religioso, si le pudiéramos llamar así, nuestra relación con Dios, sino prepara nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro proceder. Tiene las reglas de conducta, cómo ser buenos maridos, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos empresarios, buenos empleados, buenos trabajadores, en todos los aspectos. Entonces, la lectura diaria de la palabra de Dios y la explicación de la misma a nuestros hijos los va preparando para que sean sabios cuando sean grandes. Por sabio no estoy diciendo una persona que se mete en un laboratorio y hace descubrimientos o inventos con todo el cabello despeinado. ¿Vean? Los sabios de este mundo siempre son raros. Pero el sabio es aquel que tiene una vida equilibrada. Sabio es un hombre que, mire, puede hasta ser una persona analfabeta porque no tuvo la oportunidad de prepararse en la escuela y ser sabio. ¿Cómo conduce sus hijos? ¿Cómo conduce su vida? ¿Cómo conduce su hogar? Entre ustedes hay gente sabia. Para llevar, por ejemplo, un hogar bien equilibrado, se necesita la inteligencia y la sabiduría de un gran empresario. Eso no es tarea fácil. Y ustedes lo saben, no tengo que convencerles. Si usted no tiene hijos, se va a dar cuenta cuando los tenga cómo se necesita sabiduría en todos los aspectos, aspectos de su alimentación, de su rendimiento, de su educación, de la disciplina hacia los hijos, el trato hacia el cónyuge, el trato hacia los padres, el trato hacia la sociedad, el trabajo, la empresa, la carrera, la profesión, todo eso. Si usted sale con grandes títulos, con grandes honores de su carrera profesional como médico, como patólogo, como especialista en esto y aquello, pero no conoce la palabra de Dios, usted no puede ser sabio. Va a cometer muchos errores, muchísimos errores. Usted puede ir con un psiquiatra que se supone que maneja bien las cosas mentales y usted se va a ver que muchos de ellos son capaces hasta de suicidarse, de decir cosas que no tienen el más mínimo sentido común, porque no está la sabiduría escondida en la universidad. La sabiduría está escondida en Cristo. Y los cristianos sabemos eso. Entonces, el altar familiar, cuando uno le está dando a los hijos el altar familiar, y vamos a hablar mucho de esto todavía, vamos a lograr prepararles la mente a ellos, prepararlos para el futuro. La Biblia promete enseñarlos, redarguirlos, corregirlos e instruirlos. Según Timoteo 3:16 dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es en todo lo correcto, en todo lo justo, en todo lo completo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto no quiere decir ahí sin pecado. Quiere decir íntegro, cabal. A fin de que el hombre de Dios sea íntegro. Enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Y toda es toda. Como hijo, como empresario, como trabajador, como estudiante, como ciudadano, en todos los aspectos, ¿no? Todo eso es el beneficio que nos da la palabra de Dios. Si usted lo duda, pues nada más vea la vida de quienes se han apegado a la Biblia y vea la vida de quienes la desprecian. La persona, cuanto más desprecia y menosprecia la Biblia, más sucia es. Y la persona, cuanto más se apega a la palabra de Dios, más limpia es. ¿Ya ve? La palabra de Dios nos prepara y prepara a nuestros hijos para que sean buenos muchachos. Ese muchacho, esa señorita, van a ser buenos, honestos, trabajadores, diligentes, cumplidos, responsables, veraces, cuidadosos, atentos, van a ser buenos hijos. Una bendición es tener hijos y otra bendición es tener buenos hijos. Dios le da a usted hijos y usted los hace buenos o malos, en una grande medida. Este me salió bueno, como si se lo hubiera sacado en una rifa, y este me salió malo. No, algunos errores cometimos en su formación. Pensamos que las cosas que aplicaron al primero aplicaban al segundo y no fuimos sabios para darnos cuenta que son completamente diferentes y que las cosas aplicaban distinto. Y eso es una labor titánica que exige muchísima sabiduría. ¿Cuántos padres no han tenido que decir, es que cómo le hago? Es que exige muchísima sabiduría, mucha sabiduría, y eso se consigue de la buena mano de Dios. Vamos a ir, hermanos, al siguiente punto, para los que tienen sus hojitas allí del domingo pasado. Debo tener altar familiar porque penetra y descubre las intenciones del corazón de nuestros hijos. Voy rápido porque quiero luego repartir la hoja de la clase de hoy. La Biblia hace este fabuloso trabajo cuando es enseñada debida y fielmente. Todos conocen, o si no los conocen, ahora van a conocer Hebreos 4:12. Es uno de los versículos, fantásticos que hablan de la misma palabra de Dios. Escuche lo que dice Hebreos 4:12-13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos. Hay muchas cosas que se pueden decir de esta frase, espada de dos filos, pero la idea aquí es que penetra. Una espada de un filo no es capaz de ir tan hondo en un ataque. La de dos filos esa va hasta donde llega. Y dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, una metáfora, una figura. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, el cuerpo, alma y espíritu. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego añade, y nada hay encubierto que no sea manifiesta en su presencia. Escuchen, hermanos, el efecto que este versículo nos dice que la palabra de Dios tiene. Ahí dice que la palabra de Dios descubre, penetra hasta lo más hondo de lo que está pensando el muchacho, de lo que está intentando el muchacho, y lo saca a la luz. Lo descubre. Dice, es como una espada, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted conoce los pensamientos y las intenciones de sus hijos? No. Puede que uno, con la experiencia de viejo que ya tiene, le puede adivinar, este muchacho se me hace a mí que lo que está pensando es irse de la casa. A mí se me hace que este muchacho lo que está intentando es brincarse por la ventana a la noche e irse con sus amigos. Usted no sabe eso. Usted por la experiencia lo deduce y toda la cosa. Pero ¿sabe qué es lo que la palabra de Dios hace? Descubre eso. Dice que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice que nada hay encubierto que no sea manifiesto en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Cuando usted hace que la palabra de Dios esté continuamente martillando en sus hijos, lo que usted va a tener es hijos más transparentes. Van a hablar. ¿Cómo sucede eso? Bueno, usted va a estar allí, si la pueden atrapar, atrápenla. Qué bonita se ve. Ahí, muy bien. Bien, Juanito, muy bien. Ok, ahí está. ¿Quién la quiere para llevársela a una? No, échenla para afuera. ¿Quién se la quiere comer a mediodía? La palomita esa que se metió por la ventana. El muchacho está, la señorita, el joven, quien sea, el niño. Acaba usted de leer la historia de Acab y Jezabel, cuando le quitó la viña a Nabot. Un ejemplo que se me ocurre de momento. Usted lee ese pasaje y usted dice, miren cómo fue esa mujer tan astuta, tan tremenda. Mire cómo esa mujer fue y contrató muchachos que testificaran falsamente y dijeran que Nabot había hablado mal contra Jehová y contra el rey. Puras mentiras. Mire cómo hay muchachos que siempre se prestan para eso a cambio de dinero. ¿Se fijan? Quizá ella les dijo, te voy a regalar un caballo, o te voy a regalar un burro, o te voy a regalar un lápiz o una pluma. Nada más ayúdame con esto. Siempre hay gente así. Y usted está explicando. Está explicando la palabra de Dios, ¿no? Y luego, entonces, termina, ¿verdad? Cantan y luego usted dice, ahora, ¿cuáles son sus peticiones? A ver, Oscarito, ¿cuáles son tus peticiones? Pues yo pido a Dios que me ayude porque tengo unos amigos que siempre están queriendo hacer lo que ellos dicen. ¿Y quién le preguntó? A ver, ¿qué dices tú, Laurita? Yo quiero pedirle a Dios que me ayude para resistir la tentación porque hay un muchacho que siempre me está ofreciendo cosas. Y usted dice, ¿qué está pasando aquí, mi casa? A ver, ¿qué dices tú, Miguelito? No, pues yo quiero pedir por mi hermano, por mi hermana, porque ellos siempre quieren que yo les tape. ¿Sabe qué está haciendo? Usted está enterando de cosas que la palabra de Dios provocó en ellos. Y usted dice, como padre, no se pone usted a regañar a Oscarito, a Laurita y a Miguelito. Usted lo guarda y dice, yo tengo que tratar ese asunto. Tengo que ver qué está pasando en mi casa. Pues vamos a orar, ¿verdad? Después de la explicación y todo eso, alabanza. Ahorita lo voy a decir cómo sea así. Y luego oran. Y dice, y usted, oyendo lo que dijo Oscarito, lo que dijo Laurita y lo que dijo Miguel, usted va a decir, a ver, Oscarito, quiero que ores a Dios. Oras tú, ora Laurita, ora Miguel, luego oro yo. Y entonces empieza Oscarito y dice, Señor, te pido que me ayudes. Tú sabes que yo, pues, a veces estoy haciendo lo que otros muchachos. Perdóname, Señor, y empieza a expulsar lo que trae en su corazón. Laurita es más sentimental, porque es mujercita. Señor, perdóname, porque... Y al rato ya está llorando. Y el chamaquito, pues, como es más chiquito, es el que siempre lo traen amenazado, que pobre de ti, que no sé qué, que no sé cuánto, y también ora. Muchas veces pasa eso. Pasa eso. Al terminar el culto, usted dice, tengo que hablar con Laurita, tengo que hablar con Oscarito. Va con su esposa y le dice, mi amor, tenemos que hablar con ellos. Mañana yo voy a venir y vamos a sentarnos, o quizá al terminar, la cosa es tan grave que al terminando el culto. Y usted les abraza y le dice, Oscarito, te felicito por tu decisión que hiciste, yo no sabía. Dime, cuéntame qué está pasando. No se ponga bravo con ellos. Felicíteles porque expulsaron. Tal vez en su oración él no pidió perdón y te tenga que llevarlo y decir, tienes que pedir perdón a Dios por eso. Me traicionaste a mí, me defraudaste a mí, también a Dios. Vamos a arreglar ese asunto. Y usted trata ese asunto. ¿Qué fue lo que pasó? La palabra de Dios penetra y descubre las intenciones y los pensamientos del corazón. Y nada hay encubierto que no sea manifiesto en su presencia. Si esto no es cierto, pruébelo. Si usted duda de esto, pruébelo y verá. Pruébelo y verá. La vida de la persona crece más sana. La vida del creyente se purifica. ¿No dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? Cuando nos exponemos a la palabra de Dios nos purifica. ¿Cómo sucede eso? Es un acto mágico. Que todo lo de la Biblia nos vamos a ir siendo más santurrones, ¿no? La palabra de Dios nos descubre, nos enfrenta, nos redarguye hasta el fondo del alma. Hágalo, yo puedo contarles muchas experiencias en mi vida como hijo y también como padre, ¿verdad? Yo puedo contarles muchas cosas de cuántas veces esa labor, ¿verdad? Ayudó a mis padres para lidiar conmigo y con mis hermanos. Y me ayudó a mí para lidiar con mis dos hijos, ¿verdad? Para mí fue más fácil porque eran dos. Para mi papá éramos 12. Entonces, y también la esposa y también el esposo. A veces el esposo empieza a orar y dice, Señor, bendice a mi amada esposa. Amada esposa, dice ella, ¿cuándo me anda diciendo eso? Pero lo dijo. Tú sabes cuánto yo la amo, cuánto yo aprecio todo lo que ella se esfuerza. Y empiezan a venir a su mente... pensamientos mientras está orando y sigue hablando y dice, Señor, gracias porque ella siempre prepara la comida para mis hijos y para mí, me ha tenido mucha paciencia. Señor, bendícemela, cuídamela mucho, aunque yo soy muy bruto para decirle las cosas. Señor, a veces la tengo lastimada y usted le está dando a su esposa bendición mientras ora. ¿Qué está pasando? ¿De dónde le salió la santito? La palabra de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Esa es la labor de la Biblia. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es como una espada, dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y nada hay encubierto que no sea manifiesto en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la labor de la palabra de Dios. Le poníamos en la nota, la Biblia hace este fabuloso trabajo cuando la enseñamos debida y fielmente. Ahora, si usted usa la Biblia para chicotear, para dar de bibliazos, mira mujer, sométete, aquí está Efesios 5:25, sométase. Eso no, deje que la palabra de Dios trabaje, que la palabra de Dios haga su trabajo. Ahorita le voy a enseñar lo que se debe hacer con un versículo cuando uno lo usa. La otra frase que tengo aquí en la clase es, usted va a notar, letra B, cómo los miembros de la familia exponen sus necesidades y peligros cuando son expuestos continuamente a la Biblia, a la palabra de Dios. No hay otro libro debajo del cielo que haga este trabajo. No lo hay. No lo hay. La mayoría de los libros trae tendencias, trae filosofías, trae tentaciones, trae ideas. Usted puede traer la mente impregnada del conocimiento que le da ese libro, pero solo la palabra de Dios lo expone de su vida peligrosa, de su vida pecaminosa delante del Señor para ser corregido. Debo tener el altar familiar. Ahora, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Vamos a la siguiente. Debo tener el altar familiar porque agiliza la mente de nuestros hijos y de nosotros los viejos también, pero estamos tratando de los hijos. ¿Cómo funciona esta? Vamos a ir a Hebreos 5:13. Allí se me pasó el versículo, pero ahorita se los voy a dar. Debido al constante manejo de las Escrituras, los hijos van ejercitando sus sentidos. Hebreos 5:14. Agreguen en el punto A del 7 romano, agreguen Hebreos 5:14. En las hojas posteriores a esta lección, es decir, la misma lección, si ustedes piden una copia en la oficina, ya va a tener este versículo integrado ahí porque se me olvidó ponerlo. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El contexto no está hablando de alimento. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La Biblia tiene una operación extraordinaria, hermanos, en todos los sentidos. Primero, en el sentido meramente práctico. El joven que aprende a leer la Biblia, como libro, así como literatura, a sí misma, es un libro difícil de leer. Tiene palabras antiguas, tiene palabras difíciles, tiene palabras hasta de pronunciación difícil. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Versículos como Romanos, porque la circuncisión no es nada sin la incircuncisión, porque la verdadera circuncisión sin la incircuncisión, porque y el muchacho se termina con la lengua hecha un nudo. Si el muchacho desde chiquito aprende a leer la Biblia, cuando llega a la escuela y lea cualquier otro libro, va a ser muy fácil para él, porque ha leído el libro más difícil de leer. Sus comas, sus acentos de la Biblia, es un libro extraordinario. Pero eso es lo menos de lo mucho que hace la palabra de Dios. Agiliza la mente, va ejercitando los sentidos en el discernimiento. Ejercita los sentidos en el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de juzgar atinadamente. Discernimiento es la capacidad de juzgar justamente, dar en el blanco. Hay una gran falta de discernimiento en las iglesias, en los cristianos, en nosotros los pastores. No sabemos discernir lo que está pasando. Cuando usted entra a la casa, cuando usted entra al cuarto de su hijo y está la puerta cerrada, no siempre la tiene cerrada. está cerrada la puerta. Entonces usted inmediatamente dice, algo está pasando aquí. Se metió con sus amigos a hacer una tarea, pero cerraron la puerta. Su capacidad de madura, de hombre, mujer madura, le dicen, no está bien. Y entonces rápido toca. Ábreme, ábreme, ábreme. Allá voy. Ahorita voy. Ábreme, te estoy diciendo, ábreme. Y se tarda usted más, dice, esto, aquí hay gato encerrado. Si oye ruidos, guardan papeles, qué sé, ¿verdad? Y usted está discerniendo que los muchachos no estaban haciendo la tarea. ¿Quién sabe qué estaban haciendo? Eso se le llama discernir. Entra al fin y todo está en orden allí, los chamacos todos con los ojos así pelones. Usted dice, ¿qué estaban haciendo? Nada más. ¿Qué estaban? Nada más. Van a ver, pobre de ustedes. Y usted se va. Se burlaron de usted. Pero con la poca madurez que uno tiene, dice, algo estuvo pasando, pero no supe qué hacer, no supe cómo descubrir este asunto. ¿Cómo puede uno discernir si el muchacho que está pretendiendo a su hija es el correcto? ¿Cómo puede uno averiguar, cómo puede uno adivinar, si me permite la palabra, que esa muchacha coqueta que le cierra el ojo a mi hijo es la mujer que tiene Dios para mi hija, para mi hijo? Es que no me gusta. Bueno, ¿por qué no te gusta? Y si sí, ¿qué tal si ese muchacho es la joya que tu muchacha necesita? Pero no me gusta a mí. Bueno, ¿por qué? Quizá usted dice, es que está muy guapo, es que tiene profesión, es que es muy alto, es que tiene mucho pelo, es que tiene el pelo chino, como a mí siempre me han gustado. ¿Es eso? ¿Qué elementos tiene el discernimiento para poder ser discernimiento? Créame que nos vamos mucho por la conveniencia, por los intereses, por el favoritismo, por la preferencia, por los gustos, menos por un verdadero discernimiento. La palabra de Dios, cuando se usa continuamente, le ejercita el discernimiento. Usted puede discernir. Cuando digo discernir, estoy diciendo juicio correcto, atino a la decisión. Usted puede decirle a su hijo, a su hija, no me gusta ese muchacho porque no creo que sea lo correcto. ¿Cómo usted puede discernir si debe vender la casa o no debe venderla? ¿Quién ve el futuro? Solo Dios. Lo que usted necesita es discernimiento. Tal vez usted va con el pastor y hay muchos hermanos que me dicen, pastor, lo que usted diga, eso es lo que voy a hacer. Ay, hermano, no me deje ese paquete tan grande. Yo no estoy en sus zapatos. Yo le puedo decir desde lejos, hermano, mire, si usted vende la casa de este modo y este otro, le puede pasar, pero yo no estoy en sus zapatos. Yo no sé, yo estoy en mi situación personal. Y hay cosas que usted como individuo tiene que discernir respecto de las cosas que está viviendo en su vida cotidiana. Hay cosas reguladas en la palabra de Dios, por supuesto, pero hay cosas que el discernimiento tiene que juzgar. La Biblia dice que la palabra de Dios en el ejercicio continuo del manejo de su conocimiento le da discernimiento y le da madurez. ¿No ha oído usted una frase o ha escuchado usted una frase que dice, ¿qué tiene de malo? Tal cosa, ¿qué tiene de malo? Tal persona no tiene discernimiento. No discierne. ¿No le ha tocado a usted ver a una muchachita muy mal vestida y los padres no hacen nada? Y los padres parece que tienen un angelito. Y usted dice, ¿que no se da cuenta el papá lo que la muchacha anda haciendo? Y a él en Bavaria. Él, por allá, juido. ¿Qué le pasa? No tiene discernimiento. No ve lo negro negro, ni lo blanco blanco. Ve pardas las cosas, porque no tiene discernimiento. Entonces, hermano, imagínese usted entonces el beneficio que el manejo continuo de la Biblia le traerá a su familia. Comenzamos diciendo que era importante que supiéramos las necesidades de los hijos. Necesidades de seguridad, necesidad de aceptación, necesidad de cariño, necesidad de Dios. Y luego aprendimos cómo podemos suplir las necesidades de ellos. Y yo les decía, no conozco una herramienta más eficaz que el manejo de la Biblia en casa todos los días. Y a eso se le llama el altar familiar. No estamos hablando de poner la Biblia en un nicho allí o en la mesa del centro de la sala. Estoy hablando del manejo diario, diario, diario, diario, constante, interminable de la palabra de Dios. Si el muchacho se va de la casa, tendrá la universidad o lo que sea, si se va al matrimonio, él va a tener la continuidad de esa bendita práctica para beneficio de él y su descendencia para siempre. Entonces, hermanos, debido al constante manejo de las Escrituras, los hijos van ejercitando sus sentidos. Ahí escriban Hebreos 5:14. Y debido al constante manejo de las Escrituras, los hijos van madurando. Dios promete que será prosperado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le va a pasar a ese caballero? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? Y todo te saldrá bien. ¿Quién? El que guarde este libro. ¿Cuánta gente tiene capacidad de memorización para cualquier cosa, menos para un versículo de la Biblia? ¿Ha notado usted? Es que tengo muy mala memoria. ¿De veras? Deme el teléfono de su hijo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. El de su suegra. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Deme el teléfono. ¿Me puede dar usted 10, 12 números de teléfono así? Dígame el nombre del nadador, Michael Phelps. Dígame cómo quedó Honduras con México, 2-1. No, que no tiene mala memoria. ¿Cómo se va para su canoa? Pues agarro por aquí, por allá, en esa cuadra. ¿Cómo que no tiene? Está desmemoriado. Lo que pasa es que no tiene los sentidos ejercitados en el bien. ¿Sí me explico? No tenemos los sentidos orientados en la forma correcta. Usted haga que sus hijos aprendan un versículo de la Biblia todos los días y ese muchacho va a tener una memoria privilegiada sin que sea un genio. Yo no soy un genio, sino todo lo contrario. Pero usted ha oído todos los versículos de la Biblia que yo me sé. Un hermano me dice, a mí me sorprendió cuando usted estaba predicando. Dice, ¿sabe qué me sorprendió? Todos los versículos que usted decía de memoria. Dice, se los conté. 102 o 112 versículos, dice, de memoria se aventó mientras estaba predicando. Dice, no hay quien los haga. Yo no soy nadie. Ustedes me conocen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios por un padre que lo hizo y una mamá que lo hicieron. ¿Me entiende? Yo no sé por qué no sé más versículos. Debiera saber. Yo me podía haber memorizado el Nuevo Testamento completito. Ahora me sé muchos versículos y capítulos completos y todo eso, pero no es nada comparado a todo lo que si yo hubiera sido más aplicado en ese asunto, ahora me arrepiento. Pero usted puede tener, hermano, ese beneficio en su hogar. Vamos a repartir las hojas de la clase que viene ahora para que todos ustedes sepan cómo se debe llevar a cabo el altar familiar. Voy a usar los siguientes 20 minutos y me voy a callar para ir al siguiente domingo y terminar esta clase. Vamos a ir todos al Salmo 78, versículos 6 y 7, mientras que ustedes reciben la hoja de la clase para el día de hoy. Todos reciban una hoja, una copia de la hoja a circuito cerrado también. Tenemos gente en circuito cerrado, hermanos Oscar, Jonathan, sería bueno para saber si tengo alumnos allá en circuito cerrado. Salmo 78, 6 y 7. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La introducción, mientras siguen ustedes recibiendo sus hojas, dice que después de haber analizado el por qué debemos celebrar el altar familiar, es necesario que veamos cómo llevarlo a cabo. Algunas consideraciones en esta lección harán que usted vea que tal costumbre no es ni imposible ni difícil. Recordemos que es algo que Dios manda, y hacer lo que Él dice no solo nos trae gran bendición, sino que dejaremos de vivir en desobediencia. Y ahí llegamos al punto número uno. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca del altar familiar. Y voy a irme rápido porque esto va a ser un poquito repetido en la próxima lección, cuando veamos los enemigos del altar familiar. ¿Qué cosas constituyen los enemigos del altar familiar? Bien, mientras que terminan, ¿hay alguna pregunta o comentario breve que pudieran hacer esta mañana? ¿Cuántos de ustedes ya tienen el altar familiar? Levante su mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes ya tienen el altar familiar? Usted, su esposo, su esposa. Muy bien, yo los felicito. Gracias, qué bueno. Ojalá que lo puedan tener todos, todos, todos, todos, todos. Vamos a tratar de resolver todos los problemas que represente para usted el altar familiar. Es decir, hay veces en los que la hermana dice, mi esposo no quiere, ¿cómo le hacemos? Mi hija y mi hijo no quieren, pero yo tengo a mis nietos, ¿cómo le hacemos? Yo tengo tres hijos que sí quieren, tres hijos que no quieren, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver esas cosas. Vamos a ver esas cosas y tratando de darle respuesta con el fin de que usted pueda tener lo mejor que pueda, lo mejor que sea posible, el altar familiar en su propia casa. Aquí tenemos ese par de viejitos, como mi esposa y yo, ya estamos solos, ¿verdad? Aunque mi hijo todavía no se ha casado, ya está estudiando y no va a tardar mucho en que ya se casa, sale del hogar. Aunque ni novia tiene, pero... ¿Cómo puedo contestar eso? ¿Puedo yo tener devoción familiar, altar familiar, culto familiar con mi esposa? ¿Puedo? Claro que sí. ¿Servirá de algo? Claro que sí. Claro que sí. Y si tenemos a la nieta que nos la dejaron dormir con nosotros, pues qué mejor. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí está ese par de hermanos que ya el hermano no lee, pero ella todavía alcanza a leer. Bueno, pues que lea ella. Y el viejito ya se queda dormido. Ay, viejo, hay que hacerlo más temprano porque tú siempre te duermes. Y cosas así. Bueno, vamos con el punto número uno. Ya tienen todos sus hojas. Algunas consideraciones acerca del altar familiar. Punto número uno. Algunas consideraciones acerca del altar familiar. Primera consideración. El diablo va a hacer todo lo posible para que no llevemos a cabo este sagrado proyecto. En 2 Corintios capítulo 2 y versículo 11... dice la palabra de Dios las siguientes frases. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Voy a explicar este versículo en la siguiente lección con más detenimiento. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que Satanás siempre tiene maquinaciones. ¿Qué es maquinaciones? ¿Qué es maquinar? Tramar, planear. Hacer estrategias, estratégicamente planear algo, maquinar, ¿cómo le haré, voy a ir y esto, y está uno maquinando. Bueno, Satanás dice que él maquina contra nosotros algunas cosas, y dice Pablo, las maquinaciones de Satanás. En otras palabras, él va a estar urdiendo algo para que nosotros no tengamos el altar familiar. Esto usted lo va a ver en su vida clarito allí. No, yo no le digo que va a ver el diablo con un tridente, cola y cuernos. Pero usted va a ver cómo Satanás presenta cosas para que uno no tenga el altar familiar. De cualquier cosa se aprovecha. Le duele la cabeza a la señora, ¿verdad? Y pues hay que dejarla dormir. Dale Dolac, se durmió la pobre. Quedó dormida con Dolac, el dolor, ¿verdad? Pastilla para el dolor de cabeza. Luego les doy los honorarios por la receta. Le di lo que sea, la mareó, está enferma, cuida a tu muchacho, ya se deshizo el altar familiar. Era un simple dolor de cabeza. No digo que el diablo le causó el dolor de cabeza, pero se aprovechó de su dolor de cabeza. Llegó el pastor a visitar. Yo no digo que el diablo mandó al pastor. Pero el diablo se va a aprovechar de eso. Ya está el pastor. ¿Cómo le vamos a dejar ahí al lado, nomás hablando? Usted debe celebrar el altar familiar, aunque esté el pastor allí, porque le entre como un miembro visitante común y corriente. Y el papá sigue al frente con el altar familiar. Llegó el vecino que nunca viene, el diablo se lo mandó, no necesariamente, a lo mejor sí. Pero ¿qué tenía como intención? Desbaratar el altar. No ignoramos sus maquinaciones. El diablo va a hacer todo lo posible. En Efesios 6:11 nos dice la palabra de Dios que debemos estar listos contra las acechanzas del diablo. Dice, vestíos pues toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y primera de Pedro 5:8, ya veremos más detalladamente estos pasajes en su oportunidad. Dice allí, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Otra consideración que quiero que veamos es que el líder principal debe ser el papá. Si él no lo desea, porque no quiere, porque no es cristiano, porque es recién convertido, porque es tímido, porque no quiere. Entonces la mamá debe conseguir el permiso de él. Si él no quiere nada con las cosas de Dios, pero la deja venir a la iglesia, la deja tomar la responsabilidad espiritual del hogar a usted, no es lo ideal, pero usted puede tomar las riendas de del altar familiar. El papá a lo mejor ni se va a molestar si usted lo hace. A lo mejor hasta le recuerda, ándale vieja, ándale pues, llévate a los muchachos allá, yo voy a jugar fútbol. Yo me voy a encerrar al cuarto a ver la televisión, ustedes. Si el papá no está dispuesto, no desea hacerlo, entonces ella que le diga a él, entonces yo lo hago, viejo, yo lo hago. La transferencia de la autoridad de él hacia ella, eso es lo que estoy tratando de conseguir. Si ninguno está dispuesto, entonces lo deberá dirigir el hermano mayor, el varón. Si el hermano mayor ya es un grandote perdido y no quiere nada, entonces el muchacho que le sigue. Siempre hay un orden en escalafón, ¿me entiende? ¿Sí me explico, verdad? Lo que yo estoy diciendo es que no debe haber ningún pretexto para que no se haga. Alguien lo tiene que hacer. Tal vez no tendrá el beneficio cabal, porque no toda la familia está unida, ya llegaron al conocimiento de Cristo ya tarde, ya están muchas cosas fuera de control, pero lo que se pueda lograr será muy bueno para los que vienen detrás. Otra consideración que quiero hacer es que habrá algunos miembros de la familia que no querrán participar, a los que habrá que obligar y a otros habrá que esperar a que Dios los traiga. Habrá algunos que se puede obligar. Ahí está ese muchachito de 12 años. No, yo no quiero. Tráigaselo a jalones. Apaga eso y ven aquí. Deja eso y ven aquí. No, es que yo no quiero. Ven para acá. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo que dejes eso. Usted lo puede obligar. Un muchacho de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años lo puede obligar. Hay un muchacho nobles que hasta los 18, 20 años todavía los puede obligar. Para unos chamacos tan rebeldes que desde los 12, 13 ya no los puede obligar. Amenazan, golpean. Depende cómo uno los haya criado. Depende. Mi hijo de 24 años, si yo le digo, no quiero que estés fuera de casa después de las 10 de la noche, quien quiera que sea tu reunión con tus amigos, con los hermanos, a las 10 de la noche te quiero aquí. Tiene 24 años y él lo hace. Depende cómo uno lo haya educado. ¿Sí me explico? Depende. Puede ser muchacho soltero de 35 años y todavía, y debiera de obedecerlo a uno, mientras esté soltero y viviendo bajo su techo. Pero ahí tenemos a ese rebelde. Ya no lo puede usted obligar. Ya usted perdió la autoridad. ¿Por qué? Por su vida pasada, porque era ignorante, por rebelde, porque usted fue mal, por lo que usted quiera y guste. Y usted está teniendo el altar familiar, el chamaco no está. Usted no espere a que ese rebelde esté para comenzarlo, comiéncelo. Pero si está y no quiere venir, no lo puede obligar, déjelo ahí atrás, déjelo allá, que se meta, ya está con su musicota, ya está con su rebeldota, carota, sus greñas y adorando al Dios de este mundo. Usted tenga el altar familiar, aunque ese rebelde no quiera. Y deje que Dios lo traiga. Le garantizo que Dios lo va a traer. ¿Cómo? Pues a lo mejor un día lo viene correteando la policía. A lo mejor un día la novia lo manda a volar, pero feo. Le dice cosas que él jamás imaginó. Él creía que era una belleza y un día la muchacha le dice, ¿sabes qué? Yo nunca te he querido. Porque a mí me parece espantoso, le está diciendo eso. Y él viene hecho pinole y dice, oren por mí. Ah, no, que no, chiquito. Algo, Dios tiene muchas maneras de hacerlo, Déjele a Dios lo que usted no puede hacer. No deje de hacer lo que usted como padre debe hacer, pero no se meta a hacer lo que Dios debe hacer. ¿Sí me explico? Entonces, hay algunos que no quieren venir al altar familiar. Usted dice, son las 8, son las 9 de la noche, la hora que haya determinado hacerla, ¿verdad? Es hora del altar familiar. Paren todo eso, apaga la televisión. Señora, escúcheme bien, cuando el esposo diga, pare. Apague la televisión, apague la lavadora, deje los trastos ahí a medias y acuda. acudan al llamado. Para que los hijos no encuentren al hogar dividido. Tal vez después le va a tener que decir a su esposo, viejo, cuando me veas haciendo los platos, mira, espérame tantito. O ven y échame la manita, algo, pero no se pongan ahí, no, es que te acuérdate, que tú, pero tú siempre, como tú no tienes nada que hacer, y yo de aquí, de tu burra, que no. ¿Así la manera de empezar el altar familiar? No, cállese, a eso es lo que la Biblia dice, la mujer debe estar sujeta. No estoy hablando de otra jeta, estoy hablando de sujeción. Un hermano dijo, mi esposa siempre sujeta, en la mañana sujeta, en la tarde sujeta, en la noche sujeta. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, ustedes sabrán. Se van a acordar de eso en vez de la clase. ¿Qué le va a decir? Ya anda sujeta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Algunos hay que obligar, a otros hay que esperar que Dios lo haga. Depende. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí se entendió ese punto? Hay muchachos a los que Dios los va a traer. Y mire, hermano, la Biblia dice que Él promete volver el corazón de los rebeldes en la prudencia de los justos. Dios puede convertir al lobo en cordero. Dios puede. Entonces, algunos miembros de la familia no querrán participar. Letra D. Nada absolutamente deberá permitirse que sea capaz de suspender o interrumpir el altar familiar. Nada, ni la visita. Si llegó una visita, él dice, ¡ay, comadre, qué bueno que vino! Mira, ahorita estábamos leyendo la Biblia. Pase, siente que nos acompañe. Esa visita se va a ir. Y si se queda mejor, a lo mejor se convierte. ¿Eh? Y se queda regañadientes, ¿no? Es que nomás venía por la tacita de café, vecina. Entonces, espérame tantito, ahorita se la doy, vecina, ¿no? Mire, después acá ni la necesitaba tanto y se va. A esa hora la visita no va, esa visita no va a volver. Pero si usted cae rendido a esa intromisión, el diablo le va a ir ganando terreno. Le va a mandar otro y otro y otro. Sea la visita que sea, bien intencionada, mal intencionada, inconverso cristiano o el pastor mismo, quien quiera que sea, un hermano, qué bueno que vino, pastor, siéntese, estamos comenzando el altar familiar. Mire, sirve que nos va a dar algún comentario. ¿Cómo no, hermano? Con mucho gusto. Adelante. ¿Eh? Llega la hora. Pastor, ¿cómo se llama aquel himno? ¿Cómo yo le digo? Si me acuerdo, ¿no? ¿Y qué dice este pasaje? Yo voy a aprender de ustedes, porque la Biblia enseña. No permita que nada suspenda el altar familiar. La señora le pegó la jaqueca, ahí está la pobre con el pañuelo aquí. Que no. Vénganse, hijos, vamos a orar. Mamá no puede estar, está bien enferma. Vamos a tener el altar familiar. Háganlo. ¿Ah? Quizá no lo pueden hacer allí, quizá el papá tiene el hueso roto, el dedo gordo del pie se le quebró. Entonces van a tener que ir a la cama, alrededor de la cama, y hacer el altar familiar, porque él no se puede levantar. Si me explico, nada debe permitirse que interrumpa el altar familiar. Ni las Olimpiadas en la televisión, ni las Chivas contra la América en la televisión, ni nada de nada. Nada. Nada es más importante que ese sagrado deber. Lo interrumpe una vez y después va a ser fácil dos, y después tres, y después un fracaso. Para cuando usted reacciona, su hijo ya se le perdió. Su hijo se le fue de la casa. Mucho, mucho cuidado. Nada absolutamente debe permitirse. Número, letra D, debe establecerse un horario fijo y cumplirlo fielmente a fin de llevar un orden preciso y establecer la costumbre. Bueno, no voy a alcanzar a dar toda la clase, así que me voy a ir con calma con estos puntos que me quedan. Somos seres de costumbres. Ustedes y yo tenemos costumbres. Costumbres buenas, costumbres malas. Tener costumbres es una característica de los seres humanos que yo creo no es pecaminosidad. Yo creo que Dios nos ha dado esa virtud. Lo que pasa es que como todas las cosas que vienen de Dios, el diablo las toma y hace de las costumbres malas. Pero hay buenas costumbres. ¿Se acuerda usted de algún hombre en la Biblia que tenía una buena costumbre? Job, Daniel. ¿Qué costumbre tenía Daniel? Orar tres veces al día. Era una buena costumbre. Dice la Biblia en Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Quiere decir que hay costumbres que uno debe de practicar. ¿Cómo se hace o cómo se logra una costumbre? A base de repetición. Haciendo lo mismo continuamente, por el mismo tiempo, a la misma hora, se hace una costumbre. Usted tiene la costumbre de levantarse a las 4 de la mañana. Por su trabajo, que lo que sea. usted dice, mañana es día del trabajo, mañana voy a dormir toda la mañana. Y a las 4 de la mañana se despierta. Y usted, qué coraje, no me puedo dormir. La costumbre lo despertó. Le gana el despertador. Porque la fuerza de la repetición crea una costumbre. ¿Qué pasa cuando uno rompe una costumbre? Se siente mal. Muchos de ustedes tienen la costumbre de venir a la iglesia todos los cultos, todos los servicios, hasta el miércoles. ¿Qué pasa cuando usted no viene? Se siente mal. Faltea algo. Queda un vacío porque la costumbre lo hace sentir que algo le falta. Así somos nosotros. Entonces debemos cultivar buenas costumbres. La costumbre de lavarse los dientes después de comer, la costumbre de lavarse las manos, no sé, costumbre así que si no la hace, si usted se lava las manos muchas veces, cuando no se las ha lavado, siente que anda todo mugroso, ¿no? Algo le faltó. Bueno, la costumbre del altar familiar se logra mediante repetición y horario fijo. Usted dice todos los días a las... ¿Qué hora le gusta? ¿8:30 de la noche? ¿8:15? ¿9? No sé, según los horarios de su familia. Que ahora llega el chamaco de la prepa, qué sé yo. Un horario donde la mayoría de los miembros de la familia estén presentes. Vivimos en días en los que los horarios son tan cuatrapeados que a veces resulta imposible. Cuando él llega, ella ya se fue a trabajar. Cuando llegan los muchachos que están en la primaria, los de la secundaria se tuvieron que ir porque están en la tarde. Llegó el de la secundaria, pero falta el de la prepa. Para cuando llegue el de la prepa, los de la primaria ya se durmieron. Y usted dice, ¿cuándo? Tendría que ser la 1 de la mañana. Imposible. Entonces tiene usted que esperar en Dios y orar al Señor para que les dé un huequito y puedan comenzar, de los 5 que viven en casa, quizás puedan comenzar 2. Y el Señor añadirá. Se van a arreglar los horarios de trabajo, se van a arreglar los horarios de la escuela, se van a mover de casa, no lo sé qué es lo que Dios va a hacer, pero algo Dios va a hacer. Comience con lo poco que tiene y Dios añadirá el resto. Dios es un Dios que añade. Acuérdese de eso. Bueno, debe establecerse entonces un horario fijo y cumplirlo fielmente a fin de llevarlo al cumplimiento, al establecimiento de una costumbre. Cuando usted hace la costumbre, se va usted a la cama sin haber orado, usted se va a sentir mal. Cuando se siente mal es porque rompió la costumbre. Algunos piensan que si la práctica se hace por 13 días, no hay base para eso. Otros dicen que 15 días, otros dicen 20 días. Se establece la costumbre. No lo sé, yo pienso que depende de la costumbre, depende del hecho. Hay costumbres que fácil uno las agarra porque les gusta, hay costumbres que uno no es de su agrado. Pero lo que sí le garantizo es que va a llegar a ser una costumbre. Lo hace un día, lo hace el 2, lo hace el 3er día, el 4er día, el 5er día, el 6er día, el 7er día. ¿Qué va a ser los días de culto? Nosotros lo teníamos a las 8 de la noche. Mi papá decía, el día de la iglesia, el día del culto de la iglesia, no tenemos altar familiar, lo llevamos en la iglesia, pero todos tienen que estar en la iglesia. El jueves nos preguntaba lo que pasó el miércoles en la iglesia. Si alguno se quedaba en casa por enfermedad o lo que fuera, tenía que tener altar familiar a la misma hora, mientras los otros estábamos en la iglesia. Eso es lo que él hacía. ¿Okay? Si el horario de los cultos nos permitía el altar familiar, lo teníamos el altar familiar a la misma hora, a las 8 de la noche. Todos los días habidos y por haber. Si alguien se quedaba con, ay, es que me duele mucho el estómago, ay, es que me duele mucho el estómago. Ay, fíjate, viejo, tiene diarrea, se me hace... Ah, bueno, está bien que se quede, pero va a tener que estar en el altar familiar. Y rápido se le quita una diarrea, no, mejor me voy a la iglesia. Ah, la costumbre. Cada miembro de la familia deberá tener esa costumbre. Y también, hermanos, cada miembro de la familia deberá tener su Biblia. En los tiempos de su servidor, yo nací en 1954, la versión 60 llegó 6 años después. Pero a mi pueblo, que está más atrasado que toda la civilización, la 60 llegó como el 75. Lo que estoy diciendo es que conseguir una buena Biblia era muy difícil. Solamente había versión antigua y eran muy caras. Para el bolsillo de mi papá era difícil conseguir Biblias. Pero todos, no obstante, teníamos Biblias de pasta dura que por ahí se conseguían, versión antigua. Hoy en día, hermanos, usted puede conseguir Biblias hasta en Walmart. ¿Sí o no? Hay Biblias hasta de 99 centavos, versión antigua. No importa que sea versión antigua. Nada más que todos van a tener que tener versión antigua. Lo estoy diciendo de lo fácil que es conseguir una Biblia hoy día. muy fácil. Gracias a Dios por eso. La versión antigua, la versión 60, debe, no tenga Biblia por versión popular, ni paráfrasis, ni de monitos, ni nada de eso. Tenga la Biblia completa y cabal. Reina Valera, 1960. Y que cada uno tenga su propia Biblia, que sepa dónde está, que la cuide, que le ponga su nombre, que no le llene de corazoncitos, sino de cosas así. Que no la tenga por allá, porque mañana la va a usar. Y debe saber dónde está. Muchísimos muchachos en la casa no saben dónde dejan, ni la doña sabe dónde dejó la Biblia. ¿No viste, viejo, dónde dejé la Biblia? Vieja, ¿dónde dejé la Biblia? Y la Biblia está por allá, entre todo el pelerío, en la cajuela del carro. O se les quedó aquí en la iglesia. Suele suceder. Y yo le digo, si usted dejó su Biblia aquí en la casa, aquí en la iglesia, ¿qué Biblia leyó en 3 semanas? Ah, es que tengo otra, pastor. Eso me habla de desorden. A todos se nos ha llegado a quedar la Biblia olvidada, no digo que no. Pero una y otra y otra y otra y otra y otra vez, yo siempre encuentro las Biblias de los hermanos, siempre los mismos hermanos, dejando sus Biblias, la de ellos y sus chamacos. Entonces tenga la Biblia, cada uno debe tener su propia Biblia. Y se sientan cada uno en el mismo lugar alrededor de la mesa o en la sala donde lo hayan escogido. En el mismo lugar, eso sirve de algo, para que usted los tenga bien ubicados. Porque va a necesitar de su participación. Según lo vamos a enseñar en la próxima clase. La próxima lección, hermanos, por favor, no dejen de traer la hoja, el orden que se debe llevar en el altar familiar. Y eso vamos a ver, Dios mediante, el próximo domingo con la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué elementos conforman el altar familiar? Ese será el punto 2 y con eso vamos a seguir el próximo domingo con el favor y la ayuda del Señor. No dejen la hoja, por favor, para que... Porque tiene varios espacios en blanco, ya lo vieron, para que la vaya leyendo. ¿Okay? Cada domingo hacemos cientos y cientos y cientos de copias. Y usted dice, pues que me den una nueva. Es una copia más. Y no más es uno, son dos, son tres, son 10, son 20 los que quieren copias y copias y copias. Y eso implica costo. Guarde la Biblia allí, la hoja allí en algún sitio seguro y traiga la próxima clase. La lección. Hermano Rufino, ¿alguna pregunta? No, el altar familiar se puede comenzar con dos. Dice la Biblia, donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy, ahí está el Señor. Entonces, a medida que vaya creciendo la familia, van creciendo los miembros, ¿verdad? Pero incluya a todos los que están en su casa, todos los que están en su casa. Ahora, si llegó una visita, inclúyalo, métalo. Préstele una Biblia por allí. Llegó por allí una visita y se va a quedar con usted 15 días, va a tener que entrar ahí. A lo mejor se convierte a Cristo. A lo mejor se va a comer. Debe de ser presentado, confrontado con Cristo, con el plan de salvación. ¿Alguna otra pregunta? Oscar. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo se lleva el altar familiar? Ahorita les voy a... Bueno, en la próxima clase van a ver todos los elementos que conforma. Eso se va a llevar más o menos 20 minutos. Usted lo puede hacer hasta de 10, de 30, de una hora, dependiendo. Eso es lo que voy a explicar, porque a veces la familia está muy cansada por las actividades del día, hubo conferencias, el trabajo se dobleteó, lo que sea, entonces hay que reducirlo, se puede reducir. Y a veces que todos están relajados, quieren seguir cantando, pues canten. Sigan, hay interés, hay preguntas, sigan, puede que el tiempo se le vaya y no lo sintió, eso es bueno. Pero un promedio, yo voy a decir ahí a 15, 20 minutos cada día. No debe ser un culto con toda la formalidad de la iglesia, donde quieren recoger estas ofrendas, no.